climb on top, ride like you're the rodeo. You ain't never heard it sound like this before, cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch them thongs? Had me thinking about that ass after I'm gone. I touched the right spot at the right time. Lights on, her lights off, she like it from behind. So seductive, you should see the way she whine. Her hips in slow-mo on the floor when we grind. Long as she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle is on, and we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop, I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Hip Hop, siglo XXI, canción de 50 Cent con Olivia, Candy Shop. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Listado Hot 100 de Billboard. Las 5 canciones más importantes, un 21 de noviembre. So tell me. Año 1987. Número 5. Brilliant Disguise. Bruce Springsteen subiendo 2 lugares. En el puesto número 4, el anterior número 1. I Think We're Alone Now, Tiffany. Número 3. Subiendo 2 puestos. Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Now I have the time of my life. Subiendo 1 puesto al lugar número 2. I've had the time of my life. Bill Medley con Jennifer Warnes. Y a partir del 21 de noviembre de 1987, subiendo 1 posición, Money Money de Billy Idol llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 1 semana. La canción destrona del primer lugar al tema I Think We're Alone Now de Tiffany, que se desplaza al puesto número 4. Ambas canciones, I Think We're Alone Now y Money Money, fueron temas originales de la banda Tommy James and the Shondells. I Think We're Alone Now fue número 4 en 1967 y Money Money fue número 3 en 1968, ambas interpretadas por Tommy James and the Shondells. Vamos con el nuevo número 1 en ese 21 de noviembre de 1987. Billy Idol, Money Money. Hey, she give me love and I feel alright now. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. It's not my place to see you, I'd like to know, but why should I? Who are you then? Who are you now? Well, common labor by night, Friday highbrow. Back in my room, I wonder that I sit on the bed and look at the sky. Up in the sky, how do you behave? Like the talk of the town. In this world. Oh, but it's hard to live by the rules. I never could and still never do. The rules and such never bothered you. You call the shots and they follow. I watch you steal from a distance and go back to my room. You'll never know. In this world. Una canción con la agrupación de Pretenders y su vocalista Chrissy Hynde, el tema Talk of the Town. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Eso sucedió el 21 de noviembre del año 1988. Nace Drew McFarlane, guitarrista de Glass Animals. Su canción Heat Waves hace parte de su tercer álbum Dreamland. Heat Waves, además de alcanzar el número 5 en Inglaterra, fue número 1 en Australia, Canadá, Lituania y Suiza. En Estados Unidos encabezó el listado Hot 100 de Billboard durante 5 semanas a principios de 2022, después de un ascenso récord de 59 semanas hacia el número 1. Es decir, estuvo dentro del listado de las 100 canciones más importantes durante 59 semanas hasta que finalmente alcanzó el número 1 esta canción Heat Waves. Con 91 semanas, ese es otro récord, es la canción con mayor duración dentro del listado Hot 100, superando incluso al tema Blinding Lights de The Weeknd. En septiembre de 2022, la canción había acumulado más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify. La canción Heat Waves. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Heat Waves con Glass Animals. Celebrando el cumpleaños de su guitarrista, Drew McFarlane. Heat waves, I'm swimming in the mirror. Won't you mind waking up?